Bongelei photo. Oyoki la casa. Utato kutana ngana yo papa. O bongola yanga biza deli ya moto. Yali bela to banda na yo seseko. Aya wana umeli monze mbapati minye. Lela tika na sepela na sali shonanga. Aina yo yali bela, yali bela papa. Mwana poni yo zala wanga seko. Jose Alanga, Serge Mabe. Nakenda nakenda bandeko, lela na suki ya wa. Abomba yo na motema, banguna bamona te. Minyango na kosala, poyeba. Misukate. Papa na poni yo, ya libela, gana yo. Na poni yo, pona libela. Wabelo rango, shadiran. Chiwa, petit Manolo, commanda Cousteau, Nerambungu, Tokuta na bongo na alimentation de la poste, na boulevard du 30 juin. Adeline Panzu, top model, Irezi, Aida Singa na Mariam Kisuka, Magi Wangala, Malila Panzu. Ganda mate na bata. Seoul Air Tropique. Jean-Marie Bola. Bana Kapuza. Bana Yankee ST. Oya bana Congo. A la casa do canto. Yves Makam. Daniel Bokwango. Petit Aliré. Jeune Dieu Mildogala, Mireille n'a bon marché, Jean-Maï Vova, Miklain Boussiku, Banaï Pen, Nabanaïna, Zola Pioti, production, Bana Mouchetou, Oudéa, Nassosimat. Bandal. Tchè tchè tchè.